aire fresco en la mañana americana. Columna. Y ahora sí nos preparamos para irnos a Buenos Aires para dialogar con el amigo Marco Sierras, donde se está realizando una acción de repudio a la desaparición forzada de Lichita en Paraguay, esta joven que había ido a Paraguay, que estaba allá visitando su familia y que, bueno, en el marco de la persecución a los movimientos insurgentes en Paraguay, el ejército paraguayo desaparece y acaba con su vida. El reclamo de justicia por Lichita. Esto se está realizando ahora en la Embajada de Paraguay en Buenos Aires y vamos a tratar de comunicarnos con Marco, que está en este momento allá, que también estuvo, nos comentaba que se realizó la marcha de la gorra en el día de ayer. La denuncia al Estado paraguayo como responsable de la desaparición forzada de Lichita. Ya estamos en diálogo con Marcos, que lo tenemos en línea. Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días, te escuchamos. Hola, muy buenos días, Juan. Estamos aquí en Avenida Pueyrredón y Las Heras, muy cerquita de la Embajada del Paraguay. Para quienes no conocen o no se ubican, muy cerquita de la Biblioteca Nacional, en realidad en la parte de atrás, que es justamente Avenida de Las Heras. Una concentración bastante multitudinaria. Hoy se cumplen 2 años de la desaparición forzada de Lichita bajo el gobierno, digamos, bastante cuestionado del Paraguay en cuanto a lo que tiene que ver en materia de derechos humanos. Sí, sí, sí. Recordamos que Lichita es hija de una de las dirigentes detenidas ya hace muchos años en el Paraguay, miembro del Ejército Popular Paraguayo, de una guerrilla armada, y en ese contexto las fuerzas de tarea conjunta hicieron un fuerte operativo represivo y de combate donde asesinaron a 2 niñas de 11 y 12 años y poquito tiempo después, desde ese operativo, Lichita es abordada y desaparecida, y la sospecha, casi con una certeza absoluta, es que tiene que ver con esa misma fuerza de tareas conjuntas que ha hecho un secuestro y desaparición de Lichita, ¿no? Igual como en la peor época de la dictadura. La verdad que aberrante. Bueno, se supone que esa desaparición buscaba acabar con su testimonio de lo que había pasado. En realidad la desaparición tiene que ver con esto, pero también en función de sacar la información. De hecho, las otras 2 niñas que fueron asesinadas por el Estado paraguayo, a las cuales se las vistió como al mejor estilo paramilitares colombianos, se les sacó la ropa, se les puso ropa de combate y dijeron que eran combatientes del EPP, cuando en realidad todo lo que se sabe y está comprobado, primero que tenían 11 y 12 años, y en realidad eran niñas que habían ido al Paraguay desde Argentina, porque la mayoría de su familia vive aquí, fueron a poder encontrarse después de muchos años con parte de su familia que era integrante del EPP. Y en ese contexto fueron ubicados en el medio de la selva paraguaya y acribillados, y estas 2 niñas que fueron asesinadas, pero primero fueron torturadas para sacarles información, ¿no? Y también para dar un mensaje de corte mafioso a la conducción, ¿no? A la cúpula del EPP, con respecto a que no tienen ningún tipo de límites como para poder perseguir a los combatientes. Esto que está pasando acá a metros de nuestras fronteras, ¿compromete al gobierno paraguayo como cómplice necesario en el ocultamiento de todos estos hechos. Sí, no, ni siquiera como cómplices, sino totalmente responsables, porque el presidente paraguayo, cuando fue el asesinato de las dos niñas, felicitó al grupo de tareas conjuntas por haber aniquilado a miembros armados del EPP, cuando en realidad eran dos niñas de 11 y 12 años que fueron cambiadas sus ropas para poderlas hacer pasar como supuestas combatientes. Así que el Estado paraguayo responsable, por supuesto, y el gobierno en particular, a la cabeza del presidente del Paraguay, fue absolutamente responsable, más que cómplice, responsable, y dirigió las tareas de ese operativo. Marcos, y con el caso de las dos niñas argentinas, ¿hubo algún avance? ¿El Estado argentino ha presentado alguna demanda sobre eso? ¿Qué se sabe? Bueno, los cuerpos fueron enterrados en el Paraguay e inmediatamente posterior a su enterramiento fueron sacados de donde fueron enterradas y no se sabe a ciencia cierta qué ha ocurrido con los cuerpos. Lo que estaban buscando era justamente ocultar el hecho de fusilamiento con un ardid, ¿no? Una muy mala maniobra, digamos, por una maniobra burda de tratar de mostrar que murieron estas dos chicas, las dos niñas, en un enfrentamiento, ¿no? Cuando en realidad fueron fusiladas, previamente torturadas. Así que la causa está muy trabada en Paraguay. Por eso, desde Argentina y algunos países latinoamericanos, se busca y se persigue, digamos, que se haga justicia con estos dos crímenes. Y hoy en particular se cumplen 2 años de la desaparición de una tercera niña adolescente, que es Lichita, ¿no? Marco, ¿se ve gente de la comunidad paraguaya en el lugar? ¿Cómo es el escenario donde estás vos ahora? Sí, la comunidad paraguaya tiene una fuerte impronta dentro de lo que es esta organización, pero hay organizaciones tales como el MTL, Convocatoria de la Segunda Independencia, digamos, el MTR 12 de abril, comienza la marcha, ya están empezando a avanzar desde Avenida Pueyrredón y Las Heras hacia la Embajada de Paraguay, que queda a escasos 200 metros. Bien, si podés sacar algún testimonio o algún comentario del lugar. Ahí estamos por comentar, vamos a hablar con alguna de las participantes que están aquí en el... Hay una fuerte discusión que se da con personas que están en desacuerdo con la marcha. Estamos en vivo para Radio Panamericana. ¿Podrás comentarnos cómo es tu nombre y comentar cómo es la marcha, por qué se da la marcha? Juan en el estudio. Nosotros somos de la agrupación Convocatoria Segunda Independencia. Te voy a dar el nombre del referente, que es el Negro Suárez. Nosotros venimos a defender a las nenas de Paraguay porque la habían matado, la habían violado los paraguayos militares. Dos ya están muertas, que son niñas de 11, 12 años, y una está desaparecida, por la cual estamos haciendo la lucha para que aparezca la niña de 16 años, que se llama Lichita. ¿Se tiene alguna novedad con respecto a la causa de las niñas asesinadas? De las niñas asesinadas, lo único que tenemos respuesta es que la mataron ellos. Y la de la niña esta, de Lichita, de 16 años, que todavía está desaparecida, estamos haciendo la lucha para que aparezca. Ninguna novedad todavía. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, allí el testimonio de una de las integrantes de la organización Convocatoria a la Segunda Independencia, una de las organizaciones que está aquí presente para dar una muestra de fuerza para que alguna vez se pueda esclarecer el asesinato de las dos niñas y la desaparición forzada de otra tercera adolescente joven de 16 años, Lichita Villalba. Juan, ¿estás ahí? Sí, sí, estamos escuchando. La verdad que es muy grave lo que estamos registrando, que esto esté pasando tan cerca de la Argentina. Es muy grave y la Argentina tiene que avanzar, exigir justicia por estas dos menores que eran nuestras compatriotas. Sí, sí, porque tiene buena parte de la familia Villalba, vive en Argentina, tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires. La comunidad paraguaya es muy fuerte en esta zona y es a quien se le da, digamos, le han dado protección, junto al resto de los militantes y las organizaciones comprometidas con esta situación, porque están siendo amenazadas permanentemente las familias desde el Paraguay, no solo por vías, digamos, por decirlo, legales, sino amenazadas, dice llanamente, por paramilitares y, cuando no, las propias fuerzas de seguridad y de inteligencia paraguaya, ¿no?, que operan también en nuestro país, y eso hay que decirlo. Sí, habría que explicar un poco también de que esta respuesta insurgente tiene que ver con el avance de la frontera agropecuaria y el permanente desalojo a comunidades campesinas que se vive en Paraguay. Sí, el Paraguay tiene, aparte, el nivel de desigualdad social que hay en Paraguay es muy fuerte y, digamos, un sector de la sociedad paraguaya decidió la vía de la lucha armada para realizar una reivindicación con respecto a la histórica, digamos, casi medular desigualdad que hay en el Paraguay, ¿no?, para terminar con esa desigualdad. Bueno, el Estado paraguayo ante eso responde con terrorismo de Estado, ni más ni menos, ¿no? Excelente cobertura, Marcos. Muchísimas gracias. No sé si querés agregar algo más. No, se da en el marco también que ayer hubo una fuerte e importante movilización por algo bastante parecido, que tiene que ver con la Marcha La Gorra, que comenzó en Córdoba. Buenos Aires se ha hecho eco de esta marcha y ayer Buenos Aires y las organizaciones sociales, tanto del Capital como el conurbano bonaerense, se hicieron presentes y se realizó una marcha realmente bastante importante que llamó la atención a propios y extraños, ¿no? Así que, bueno, siempre en el camino por la igualdad y los derechos humanos. Excelente reporte. Escuchábamos a Marcos Sierras desde Buenos Aires, cobertura en la marcha por la justicia, pidiendo justicia por Lichita, desaparecida, y las dos menores argentinas asesinadas por el Comando de Tareas Conjuntas del Paraguay. Gracias, Marcos. Y, bueno, cualquier novedad nos volvés a comunicar. Gracias. Juan, muchísimas gracias. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas,